movilización de personas que están pidiendo por seguridad. En un ratito a ver si podemos hacer una nota desde allá, Robert. Pero déjame empezar agradeciendo a nuestra queridísima oyente Florencia Velda. Sí, que el viernes nos trajo un strudel riquísimo y me trajo un regalito precioso para mi bebé. Ay, así que, Florencia, un beso enorme. Muchísimas gracias, me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Si te parece, vamos a los títulos. Vamos. Dale. Casal, la seguridad es responsabilidad de la provincia, lo afirmó el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, en referencia al asesinato de los hermanos comerciantes en Cañuelas. La hipótesis concreta que se maneja es la de un ajuste de cuentas, agregó. Los vecinos realizan una especie de pueblada frente a la municipalidad, incluso han tomado el primer piso, por ahora, de manera pacífica. El pago de salarios e aguinaldos le corresponde a Daniel Scioli. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, aseguró que el gobierno nacional ya ayudó a la provincia de Buenos Aires. Ponen en marcha la obra para el túnel de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, encabezó la puesta en marcha de la tunelera argentina que realizará la excavación y construcción del túnel que va a soterrar ese tren. Antimoyanistas llaman a formar un modelo sindical de unidad. La convocatoria fue realizada a través de una solicitada publicada en Matutinos que cuenta con la firma de importantes sindicatos opositores a la continuidad del líder de la CGT. Vemos con preocupación la distorsión de sus objetivos centrales, añade el texto. Un juez propone que los magistrados paguen el impuesto a las ganancias. El presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, Miguel Ángel Caminos, dijo que todo el mundo debe pagar impuestos, pero debe preservarse el principio constitucional de intangibilidad del salario. Recalde, no voy a entrar en contradicción con Cristina. Tras impulsar en el Congreso un proyecto para bajar el mínimo de ganancias, Héctor Recalde renovó su lealtad al gobierno y tomó distancia de la actitud confrontativa de Hugo Moyano. Ley de identidad de género. Cristina entrega los primeros DNI, los documentos otorgados a las personas trans y travestis, de acuerdo con la nueva ley de identidad de género e identidad autopercibida, son entregados desde las 5 de la tarde en un acto que encabeza la presidenta de la Nación en Casa de Gobierno. Caso Ferreira, confirman el procesamiento de un perito por la obstrucción de prueba. La Cámara del Crimen puso al perito Roberto Locles en los umbrales de un juicio oral y público al confirmar su procesamiento sin prisión preventiva por inutilización de un objeto destinado a servir de prueba en referencia al proyectil que provocó la muerte del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, el 20 de octubre de 2010. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Don Horacio Marmurek, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes para todos, ¿cómo le va a usted? Apechugando el frío que hay en la ciudad de Buenos Aires. Sí, un poquito. Bien, hablemos de un par de cosas que sucedieron y algunas otras que van a suceder y otras que sucedieron. Pero, ¿cómo es eso? Y hay algunas que pasaron muy cerca, La Voz Argentina ayer a la noche, el estreno de Telefe. ¿Eso hacen la B? ¿Hacen la B de la Victoria? Hacen la B de la Victoria y no son peronistas. ¿Ah, sí? Y están tratando de decir que la B es un signo universal de victoria. Pero bueno, lo dejo a discusión. Lo cierto es mejor que el Facu. Lo cierto es que la victoria le fue la de ayer, así que hablaremos del número y de los números del fin de semana, donde también debutaron, recordemos, dos programas en la televisión pública. El de Sasturain, espectacular, sinceramente. Ay, no lo pude ver, muy, ¿sí? Muy interesante. Lo vi a Pacho Donnell también. Pero es otra cosa. Muy bien. Hablaremos también de los 21 años de la muerte de un grande de la música, un tipo que renovó y trajo el flamenco a este tiempo, que se llamaba Camarón de la Isla. Sí. Sin duda alguna, un tipo más que interesante. Y también vamos a hablar de Paul McCartney, que va a cerrar, como habíamos anticipado, la apertura de las Olimpiadas del año 2012. Y de un espectáculo que también va a venir, que se llama De la Milonga, de la Bulería a la Milonga. Ah, mira qué lindo. Ya que estamos, hablamos con gente que tuvo que ver con Camarón de la Isla. Eso y alguna otra cosa más se nos va a caer. Muchas gracias, don Horacio Marmurek, y ahora tengo que presentar en este instante a Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Lucía, bien. ¿Corriendo? Sí, la veo, la por veo. Las calles de la ciudad. Para no tener frío, imagino. Las calles hoy, Roberto, no sé qué pasa. Y pasa lo de siempre. Ser, no, primero de mes debe ser, ¿no? Primero de mes, qué lindo. Que nunca estamos satisfechos, Roberto. Cuando está vacío es porque falta nafta. Cuando hay mucho tráfico es porque no sé qué. Bueno, ¿usted me quiere saber de qué voy a hablar? Sí, sería bueno. Bueno, vamos a recordar hoy al general Perón un poquito, pero con alegría, Roberto. Con alegría, el general Perón. Sí, con alegría, ¿vio? Porque es, así es como merece. Y después, para seguir con la alegría, a puro ron, Roberto. A puro ron. Vamos a hablar del mojito, de la Cuba Libre, de la historia del ron. Nos vamos a encurdelar todos, va a ser una fiesta. En un ratito nomás, porque ahora nos vamos rápidamente a un móvil de la radio pública. Claro, el móvil que se trasladó hoy mismo a la ciudad de Cañuelas. Está trabajando Mariana Capaccioli para contarnos qué está pasando después del asesinato de estos dos hermanos y esta conmoción que se ha armado en esa municipalidad. ¿Cómo te va, Mariana? Buenas tardes. Hola, Agustina, muy buenas tardes. Exactamente, estamos aquí en la municipalidad de Cañuelas. La sede del municipio está ubicada en la calle Libertad, del 700, en el centro de la ciudad de Cañuelas. Aquí permanecen los vecinos desde hoy temprano, se están manifestando dentro de la municipalidad y también en las puertas de la municipalidad, reclamando justicia por el asesinato de dos hermanos, Marcelo y Leonardo Massa, de 36 y 39 años respectivamente. Ellos eran dueños de un supermercado y fueron asesinados en el día de ayer a las 19:40. El supermercado también aquí en el centro de la ciudad de Cañuelas. Fueron asesinados, abordados por dos delincuentes en una moto. Uno los disparó, los mató, y ahora los vecinos permanecen aquí en la municipalidad reclamando justicia. La intendenta también permanece aquí en la municipalidad. Estamos hablando de la intendenta Marisa Fassi, se encuentra reunida con el jefe de la policía bonaerense, Hugo Matzkin, con el ministro de Seguridad de la provincia, Ricardo Casada. También se encuentra aquí el jefe de la departamental de San Vicente, Ariel Morlini. Mariana, el ministro, sí. Perdóname, Mariana, mira, hay varias preguntas que quiero hacerte. Por un lado, en la televisión, en algunos canales, se están poniendo que la municipalidad fue tomada. Entiendo yo que, como vos decías, desde la tarde están dentro del edificio de la municipalidad, pero no es toma, digamos, están apostados allí los vecinos y es todo pacífico. ¿Cómo es lo que estás viendo en este momento? Están aquí adentro de la municipalidad, protestando dentro de la municipalidad. La intendenta está en su oficina, hay policía entre la oficina de la intendenta, sí, y la planta baja del edificio municipal, donde se encuentran los vecinos, aquí tomando mate. Hace mucho frío, hay muchos vecinos que están aquí y muchos otros que están en la puerta, porque no están todos, y durante la tarde de hoy ha caído granizo y los vecinos permanecen de todas maneras aquí en la puerta de la municipalidad y aquí adentro, sí, pacíficamente, a veces aplaudiendo, chiflando, pero aquí dentro de la municipalidad. Mariana, y a ver, más allá del doble crimen que seguramente ha impactado mucho a la población de Cañuelas, hablando con los vecinos ahí, ¿qué es lo que dicen? ¿Hubo otros hechos delictivos parecidos? ¿Esto es una serie de hechos? ¿O simplemente este hecho, por lo cruento, porque eran gente más o menos reconocida en la zona, provocó esta reacción? ¿Cómo lo estás viendo vos ahí? Mira, Roberto, por un lado dice que últimamente, palabras sexuales de los vecinos, últimamente venían pasando cosas raras, pero lo que más bronca les ha generado a los vecinos de Cañuelas es que hace un mes la Cámara de Comercio le había pedido una reunión a la Intendencia para hablar de la seguridad en Cañuelas, y no la tuvieron esta reunión. Por eso tienen mucha bronca, porque dicen, nosotros ya habíamos pedido una reunión, estamos alertas con este tema porque estaban pasando cosas raras y bueno, y ahora pasa esto. Por otro lado, mientras durante toda la tarde de hoy estuvo reunida la intendenta con funcionarios provinciales y también con el jefe de la delegación de San Vicente, anunciaron que hubo allanamientos, que están trabajando para dar con los asesinos. Le pidieron al pueblo que tenga paciencia, y dijeron que hay 8 allanamientos, que la hipótesis más fuerte apunta a un expreso, sí, pero hasta el momento estas son todas las novedades que pudimos conocer, las novedades que han anunciado aquí. Hablaron Hugo Matzkin, el jefe de la policía bonaerense, y también el jefe de la departamental de San Vicente, aquí a los vecinos que le estaban pidiendo... Sí, y no lograron con eso disuadirlos de la bronca que tenían los vecinos de Cañuelas, por lo menos es lo que se vio desde acá. Ahora, Mariana, respecto de la muerte de estos dos hermanos, lo que se conoce es que estos dos hermanos, dueños de un supermercado, entraron dos personas y los mataron a quemarropa, digamos, no hubo robo de por medio. Este es un dato importante, ¿no? Por eso se está investigando de qué se trata, cuál fue el móvil de este crimen. Y, bueno, según el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, ya hubo otro allanamiento, ya están cerca de esclarecer el hecho, y la hipótesis más fuerte apunta a un expreso. Claro, por ahora, si se trata de un hecho de inseguridad o si se trata de un ajuste de cuentas, de una venganza, ¿cuál fue el móvil de este doble crimen? Mientras es un reclamo... Sí, es un reclamo de mano dura, es un reclamo de seguridad, o además insisten, como lo hacía más temprano fuertemente, con la renuncia de la intendenta, Mariana. Sí, en primer lugar, todos los vecinos aquí presentes coinciden en que lo que están reclamando es que se esclarezca este hecho. Y en segundo lugar, algunos están reclamando la renuncia de la intendenta, otros no, hay cuestiones divididas. Pero sí, todos están aquí reclamando justicia y que se esclarezca el doble crimen de los hermanos Massa. Agustina. Mariana, muchas gracias. Volvemos en cualquier momento cuando haya alguna novedad. Tenés, por supuesto, línea abierta. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. Era Mariana Capaccioli en vivo. Desde Cañuelas, dos cositas cortitas agrego para completar la información. El preso del que ella habla es un preso el que se supone se liberó en los últimos días, al que aparentemente lo que pasó fue que uno de estos hermanos había enviado, por un testimonio que dio a la policía, a la cárcel, y podría ser una venganza en ese sentido. Esto para tener un contexto de lo que puede haber pasado. Y por otro lado, Marisa Fassi, que es la intendenta, es la mujer de Arlía, que es el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Gustavo Arrieta, de Asuntos Agrarios de Provincia de Buenos Aires, que ocupó el cargo cuando él fue al Ministerio de Asuntos Agrarios, y ella quedó como intendenta porque era la primera consejera allí del Consejo Deliberante de la ciudad de Cañuelas. Sí, con lo cual hay algunos que atribuyen esta protesta a alguna suerte de activismo de parte de ciertos sectores vinculados a la mesa de enlace para perjudicar, digamos, a la intendenta. Por eso le preguntaba si esto era una seguidilla de hechos o si este hecho en particular había desatado la protesta de los vecinos. Vamos a seguir descubriendo lo que está sucediendo en Cañuelas, pero ahora nos vamos a recorrer el mundo. Tengo a Telma Luzzani y un mensajito. ¿Tenemos mensaje? No. Ah, bueno. En un ratito, vos sos el mensaje. Telma, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Sí, vamos a recorrer un poquito. Te comento, ayer arrancó la campaña roja-rojita. Sí. Es decir, la campaña de tanto de Enrique Capriles, que tiene el rival de derecha, que tiene apenas el 31% de los votos, y también del presidente Hugo Chávez, que cuenta con el 52% según las últimas encuestas. Otra cosa que te cuento es que el secretario general de la OEA, el señor Insulza, llegó a Paraguay y se estuvo en contacto con el expresidente Fernando Lugo. Está viendo qué es lo que sucedió allá sobre este golpe en Paraguay. Pero el tema del día, por supuesto, tiene que ver con las elecciones en México que fueron ayer. En apariencia ganó el Partido Revolucionario Institucional con Peña Nieto, pero vamos a contar un poquito qué pasó con el partido que estaba en el gobierno, el Partido de Acción Nacional, y qué dice el otro rival, que es López Obrador. Después vamos a hablar un poquito sobre esas elecciones. Bien, bueno, el viernes se supo que Daniel Scioli va a pagar el aguinaldo de los trabajadores bonaerenses en 4 cuotas. Lo tengo en línea a Roberto Baradel, que es el secretario general de SUTECBA y de la CTA de SUTEBA y de la CTA bonaerense, porque entiendo que van a tomar medidas en contra de esta decisión del gobernador. ¿Qué tal, Baradel? Roberto Caballero y Agustina Díaz los saludan desde la tarde de la Radio Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, queríamos saber, digamos, qué tipo de medidas, digamos, están ustedes previendo para resistir este anuncio del gobernador de, digamos, pagar los aguinaldos en 4 cuotas. Bueno, nosotros creemos que es una medida muy mala que perjudica notablemente el salario de los trabajadores y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores estatales, ¿no? Uh-huh. Por eso la hemos rechazado y por eso convocamos una jornada de protesta con cese de actividades el día miércoles, con movilización en todos los distritos de la provincia y una movilización que vamos a hacer a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en la Capital Federal. ¿Este cese de actividades es solamente de docentes o se han plegado también otros gremios? Docentes, estatales, judiciales, médicos, profesionales de la salud. Uh-huh. ¿Y por qué creen que el gobernador ha anunciado este desdoblamiento del aguinaldo cuando por un lado se sabía que 1.000 millones de pesos habían sido girados del Ministerio de Economía a las arcas provinciales. Creo que lo que no ha hecho el gobernador o el gobierno provincial es priorizar el pago de salario y el funcionamiento del Estado, y estas son las consecuencias, ¿no? Uh-huh. Quizás cuando uno sabe que la plata no le va a alcanzar, tiene que priorizar gastos, y en este caso no lo ha hecho. ¿Y él en qué cuáles son los gastos que ha priorizado el gobernador Scioli y perjudicando, digamos, obviamente en este caso, a los trabajadores, a los empleados públicos de la provincia? No sé si priorizó otros. Lo que no priorizó es el tema del pago de salarios. Uno, cuando en una familia no llega a fin de mes y deja de ir a un recital o deja de hacer algunas salidas culturales y trata de poder resolver la cuestión hasta poder... Y es esto lo que no se priorizó. Creo que se siguió con un nivel de gasto en diferentes rubros y no se reparó en que no se llegaba a pagar el tema de los salarios. Roberto, ¿qué tal? Agustina Díaz te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, hoy te escuché decir que esto te parecía que lo que hacía era licuar el aguinaldo. Explica un poquito más esa idea, por favor. Claro, porque, a ver, nosotros los trabajadores estamos esperando el aguinaldo, lo estamos esperando para hacer un gasto extraordinario o desahogarnos de alguna deuda que venimos acumulando los meses anteriores. Hoy no tenemos esa posibilidad, porque el medio aguinaldo se fracciona en 4 partes. O sea, en 4 meses diferentes lo vamos a cobrar. O sea, ya es medio aguinaldo, ¿no? Medio aguinaldo ahora, medio aguinaldo en diciembre. Claro. El medio aguinaldo lo vamos a cobrar en 4 veces, entonces se termina licuando el medio aguinaldo. Eso es lo que estoy planteando, que no es el impacto que puede tener el medio aguinaldo como una ayuda extraordinaria que está establecido como derecho. Claro, está bien. Y por otro lado te pregunto por la doble medida, ¿no? El miércoles una medida de fuerza que es con el resto de los gremios, digamos, de la provincia, eso es. Exactamente, los estatales, médicos, judiciales, estatales, docentes, personal de casino. ¿Y por qué el viernes también vuelven a hacer una jornada? Porque el viernes es el día de cobro de los docentes. Entonces confirmamos todos los gremios docentes que el viernes no cobramos el aguinaldo y entonces hacemos un paro en protesta de eso. Bien. Baradel, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Gracias a ustedes, Salvador. Le mandamos un abrazo grande. Era Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y de la CTA bonaerense. Buen anuncio, no sé si de actividades y movilización y protesta, digamos, para este miércoles por el caso este del pago del aguinaldo a los empleados públicos bonaerenses en cuotas que decidió el gobernador Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, aunque parece solo que a veces gobernara en la ñata, en el Tigre. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Estamos muy contentos porque San Lorenzo quedó en primera A después de una larga agonía y de partidos realmente muy, muy complicados. Muy Lucía, complicado. ¿También está contenta? Sí, contenta, todos estamos contentos. Soy triste por lo de Rosario Central porque tengo muchos amigos de Rosario Central, Roberto. Y yo estoy a la miseria. Yo también, pero ¿sabes qué? No me importa nada. San Lorenzo de Almagro. Javier Vicente, mañana es hoy, el redactor del pueblo, el redactor militante y las buenas noticias deportivas de la fecha. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos con la actualidad deportiva en este mes de parate para el fútbol, donde al mismo tiempo ya los hinchas del fútbol argentino tienen que ir interiorizándose de lo que va a ser estos cambios que se van a dar en el campeonato, porque ya las promociones han sido el final de las mismas. San Lorenzo con su salvación en la promoción va a ser seguramente la última promoción que se juega en el fútbol argentino, y esta modalidad de campeonatos, apertura y clausura, va a pasar a mejor vida, porque de ahora en más hay que ir metiéndose en la cabeza que se va a disputar el torneo inicial y el torneo final, que van a jugar una final entre los ganadores de ambos torneos, si no es el mismo. También, por supuesto, el final para las promociones. Van a ser 3 ascensos y 3 descensos con promedios. Así que a tenerlo muy en cuenta, entonces, lo que van a ser los nuevos campeonatos del fútbol argentino. Indudablemente, una época de cambios para nuestro fútbol después de 20 años con esta modalidad de jugarse los campeonatos. También, por supuesto, vamos a estar atentos al mercado de pases. Hay mucho movimiento ya en el mercado de cara al comienzo de los próximos torneos, que va a ser el primer fin de semana de agosto. Toda la atención puesta en la gran final de la Copa Libertadores de América del próximo miércoles, Corinthians-Boca. Boca tratando de resolver la situación de Darío Svitarich, que casi la tiene resuelta para que esté presente en el partido, aunque va a ser suplente. No el caso de Roncaglia, todavía no está definido el caso de Roncaglia para que pueda estar en San Pablo. En Wimbledon, Del Potro suspendió su partido por la lluvia, juega mañana frente a David Ferrer en los octavos de final. Y un dato interesante, porque esto del golpe de estado en Paraguay tiene sus secuelas también en el ámbito deportivo. Mire usted. Fue suspendida la etapa correspondiente al Rally Dakar Argentina-Chile-Perú 2013. Había una etapa por el Paraguay, fue suspendida, quedó cancelada debido justamente al golpe de estado en el Paraguay. Hola Alicia Cuniverti, ¿cómo estás vos? Bien, acá estoy, no doy abasto. Hay un montón de gente que se está adelantando al día del locutor y estoy agradeciéndoles en el muro. ¿Cuándo es el día del locutor? Mañana. ¿Pero cuántas veces tienen? Chicos. ¿Cuántos días por año tienen los locutores? Solamente el 3 de julio por la creación de la Sociedad Argentina de Locutores. No, discúlpeme, pero hay un como santo ustedes el también. 7 de junio. No, pero San Blas es el día en que yo nací. San Blas es el 3 de febrero. Cuando tosés. No, San Blas, no. San Blas. ¿No es de San Blas eso? Es el protector de los locutores. Hoy estamos muy contentos, así que vamos a sortear un gran bueno, libro. Eso. Felicitaciones, ¿eh? Ya se lo dije fuera del aire, pero qué lindo que sigan en primera. Más bien. Pero por supuesto, ¿cómo íbamos a irnos al descenso nosotros? También con San Caruso Lombardi. Qué carita tenía. El LCD para los muchachos y el otro que dijo para el... No, terrible. Caruso, eso no. Bueno, tengo un libro que creo que les va a gustar. Les va a gustar muchísimo, porque aparte está flamante, ¿eh? Recién salido a las librerías. Ah, se no, trata usado, de... no, no, no, no. Usado. Qué lindo olor que tienen los libros. Ay, el olor a papel. Evita, Jirones de su vida de Felipe Piña. ¿Sí? A los que quieran tenerlo, pueden participar de un sorteo que habilitamos a partir de ahora. Y tienen que llamar a los siguientes teléfonos: 4999-8700 desde provincia, 0810-222-0870. Y también participan quienes nos escriban a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Qué bueno. Y esto sí, porque sí. Lo estamos sorteando, puede haber una actividad a mármol de Segundo. Exactamente, mañana a 19 horas el señor Felipe Piña presenta este libro en el auditorio de la radio, así que están todos invitados a venir a participar. Le quería decir, caballeros, porque por ahí hay veces la gente no lo sabe. Va a ser una presentación donde va a estar Nino Ramela y la señora María Giovanni. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Libros para pensar nuestra historia. Jorge Luis Borges, un intelectual en el laberinto semicolonial de Norberto Galasso. Lengua del ultraje de la generación del 37, David Viñas, de Horacio González. Y Continuidades y rupturas de la colonia Amayo, de León Pomer. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 27 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Las madrugadas en la radio tienen ese... no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Wow. Después sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elisio. Habiendo palabras como amor, my darling. Le digo gordo con cariño. Claro. Sí. No, no es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, puedo decir que no entiendo la actitud de los ciudadanos de Cañuelas toda vez que no existe policía municipal ni poder judicial que defienda de la intendencia. Esto me suena a una cuestión política. Soy Juan de Palermo. Gracias, Juan. Bueno, a vos solo no te suena así, ¿eh? Me parece que algo de eso hay. De todos modos, bueno, estamos tratando de recolectar información, por eso está ahí Mariana Capacholi. Bueno, vamos siguiendo los acontecimientos minuto a minuto, ¿eh? Pero bueno, Es evidente que se ha armado un gran ruido alrededor de esto y bueno, muchos medios, muchos canales de televisión sobre todo, prácticamente es la única noticia del día, más otra realmente desgraciada, donde una mujer fue baleada en Castelar, una mujer embarazada, que por suerte bueno no ha perdido en este caso a su bebé, si hay otra que sí lo ha perdido. Y hay como una serie de casos de inseguridad de estos que recurrentemente copan los zócalos de los canales de televisión. Otro más. Buenas tardes, les habla Otto Hansen, soy arquitecto, soy de Neuquén y quiero referirme al plan de viviendas. Sí. Es de saludar la decisión política de la construcción de viviendas, pero creo que la cuestión está circunscrita a una sola variante, que es la ocupación de nuevas áreas, con los costos en infraestructura y ambientales que eso conllevaría. Hay otra opción que no está considerada, que es el completamiento de vacíos urbanos y la compactación en pequeños edificios. Muchas gracias por la comunicación. ¿Tenemos otro? Dale. Y buenas tardes, Alicia del Partido de Moreno. Gracias, Alicia. Yo soy docente, sí. Y quiero preguntarle al señor gobernador, sí, si él también va a cobrar el aguinaldo en cuotas, él y Casal. Buena pregunta, muy buena pregunta. No lo sabemos, pero vamos a tratar de averiguar. ¿Vos sabés que no lo llamamos habitualmente y no responde? Varias veces tratamos de hablar con el gobernador y con su ministro de seguridad, pero no nos elige para hablar a nosotros. Él habla por Radio 10 habitualmente, no por acá. Que hay una cosa que sí quiero aclarar: el paro, el cese de actividades de este miércoles, para los docentes estatales, ¿sí? Son para escuelas estatales. Los docentes privados van a dar clase. Lo digo más que nada porque algunos oyentes preguntan, bueno, para todos no, son los docentes públicos, ¿sí? Las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ese día si tenés que hacer trámite, olvídate, va a ser un día muy conflictivo, tanto en hospitales, en básicamente todos los aspectos de la administración de la provincia de Buenos Aires. ¿Vamos a las noticias? Vamos, ahí están Silvia Mila, Gladys Pierpaoli. ¿Cuándo volvemos? Mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, humedad de 69%. Baltasar Garzón consideró necesario que se investiguen las consecuencias civiles derivadas de hechos delictivos. El juez español Baltasar Garzón participó esta tarde de un encuentro con legisladores del Frente para la Victoria y activistas de la Cámpora en la Cámara de Diputados. Allí destacó la importancia de la decisión política de juzgar a los responsables, tanto civiles como militares, que participaron del terrorismo de Estado. La respuesta que daba al tema de las responsabilidades civiles, yo pienso y creo que es necesario que las consecuencias civiles derivadas de hechos delictivos se investiguen. Aquellos hechos que atacan en forma severa a la humanidad, con mucha mayor razón. Por tanto, no es que sea complicidad, es que son consecuencias del delito y por tanto tienen que seguir la suerte del mismo, y en todo caso aquellos que tienen esa responsabilidad y que experimentaron ese aprovechamiento tienen que responder en la medida que se establezca. Pero sí, claro que sí, si se establece la responsabilidad por un crimen contra la humanidad y el patrimonio se ha implementado, incrementado o producido como consecuencia de esos hechos o de esas decisiones, sin lugar a dudas debería de ir anejo a la suerte penal del caso. Garzón fue invitado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja y participó en Tucumán de la reunión que allí desarrolló esa misma comisión en el marco de los juicios por delito de lesa humanidad que se siguen en esa provincia. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Perito de parte fue procesado por alterar una prueba en la causa que investiga la muerte de Mariano Ferreira. La Cámara del Crimen puso al perito Roberto Locles en los umbrales de un juicio oral y público al confirmar su procesamiento sin prisión preventiva por inutilización de un objeto destinado a servir de prueba en referencia al proyectil que provocó la muerte del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira el 20 de octubre del 2010. Fuentes judiciales dejaron trascender que los camaristas ratificaron el procesamiento de Locles, dispuesto en primera instancia por el juez de instrucción Alberto Baños, quien lo responsabilizó por la alteración de la bala durante una junta de peritos. Recordemos que Locles, quien había sido propuesto como perito de parte por la defensa del imputado Guillermo Unio, tomó el proyectil y lo golpeó reiteradamente, alterando su morfología. En la causa, los expertos coincidieron que el accionar del perito imputado habría generado leves aplastamientos en la parte de su ojiva y el cuerpo, más específicamente, donde se hallaban las deformaciones lineales y paralelas que presentaba el proyectil. Esto lo recordaron los camaristas al ratificar el procesamiento de Locle. En el expediente principal hay que destacar que por la muerte del joven Ferreira, el Tribunal Oral en lo Criminal 21 prevé iniciar el 6 de agosto el juicio por el homicidio, por el cual el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, se encuentra detenido, entre otra decena de imputados. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Los estatales bonaerenses realizarán una protesta en rechazo al desdoblamiento del aguinaldo. Con una marcha en La Plata y varios cortes de ruta, la Central de Trabajadores Argentinos que conduce Pablo Micheli se suma a la jornada de protesta del próximo miércoles en repudio a la fragmentación del aguinaldo, tal como lo decidió el gobierno provincial. Los detalles los dio Hugo Godoy, miembro de la comisión de la CTA bonaerense. Desde el conurbano bonaerense marcharemos hacia Casa de Gobierno y obviamente en La Plata. En las ciudades más alejadas, Bahía Blanca, Mar del Plata, Junín, San Nicolás, Azul, etcétera, se realizarán movilizaciones y cortes de ruta para exigirle la toma inmediata de decisiones que permitan el pago en tiempo y forma de los salarios y del aguinaldo a los trabajadores. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 10 grados, humedad de 69%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. No me suspire, Lucía Capozzo, por favor. Es que pasa Charlie, cosas, Anita, te pido un audio, ¿puede ser? El 13. Dale, arranquemos con un audio que es el 13, quiero hacer un homenaje. Segura de que los problemas de la masa trabajadora se cuidan y tratan de solucionarse de la mejor manera posible. Y pueden llevarse ustedes la seguridad de que ese sueño del general Perón, de que todos los sindicatos vayan teniendo su policlínico, se ha de ir realizando paulatinamente y ustedes también lo tendrán. Escuchábamos la voz de Eva Perón, la banderada de los humildes. Y si hay un historiador evitista en la Argentina, es Felipe Piña, autor del libro que acaba ahora, digamos, de salir, Evita Girones de su vida, que es el libro que estamos sorteando hoy. Y mañana, decime Marmo, hay una actividad, vamos a recordarla nuevamente. Recordémosla, 19 horas en el auditorio de la radio, ahí en el auditorio Tito Merela. ¡Ah, Merelo! ¡Vamos, que sale! Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. Se presenta este Evita Girones de su vida. Ahí va a estar dialogando Felipe Piña con Nino Ramela y María Giovane. Y bueno, escuchamos recién a Eva Perón, ¿eh? Yo recomiendo el libro, lo estuve hojeando, todavía no tuve oportunidad de leerlo completo. Sí lo hizo Horacio Marmurek. Quizá en un ratito le estamos dando alguna sorpresa en relación a este libro y a su autor, en particular, diría yo, a su autor. Pero bueno, eso en un ratito, ratitito nomás. Antes, si les parece, nos vamos rápidamente a algunos audios del día que tenemos aquí dando vueltas, por ejemplo, a Héctor Recalde, que finalmente salió a posicionarse él en relación... en un ratito, Héctor Recalde, porque acá está la sorpresa, y es que lo tenemos aquí a Felipe Piña en contacto con Mañana es Hoy. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, querido? ¿Qué es? Bien. Bueno, muy contento, digo, por la salida de tu nuevo hijo. Exactamente, sí. La verdad que muy contento, un libro... que la verdad que es de un personaje que uno siempre... Es un privilegio poder hacer la biografía, ¿no? Sinceramente... esos personajes trascendentes, importantísimos, intensos. Y digo, siempre es un personaje que no admite la apología por su incorrección, ¿no? Y por su acción tan impresionante, ¿no? Su política tan impresionante. Ya que a nosotros no llegó, yo no tuve oportunidad de leerlo, sí lo estuve hojeando un poquito. El que lo leyó de cabo a rabo es Horacio Marmuret, que lo tengo acá y él tiene algunas preguntitas para hacerte, ¿te parece? Bueno. ¿Cómo estás, Felipe? Horacio, te saluda. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va, querido? Bien. A ver, digo, es un libro intenso porque decidiste no trabajar sobre el mito y sí sobre el sujeto político, que es lo que decís en la introducción. Y a partir de eso, vos, amalgamás y jugás con todos los diferentes posibles orígenes de Eva y te metés en una figura entonces que la trabajás muy humana, ¿no? Digo, desde su nacimiento, desde esa página arrancada o de la edad que debería haber tenido el padre de Eva cuando se murió y lo que se dice históricamente y de hacia adelante cómo va en varios lugares. Y quería que cuentes cómo había sido ese proceso. Bueno, yo creo que ella efectivamente tiene una infancia durísima en lo que implicaba ser hija natural y legítima, como se decía entonces, en aquellos años 20. Y además tiene esta cuestión tan particular que es la única de las Duarte no reconocida por su padre. Ella es Ibarguren, la única que es Ibarguren es ella porque no es reconocida por su padre. Y este es un peso muy fuerte en aquella sociedad donde la marginaban cuando era chica. Y eso creo que esto de la neta contra el vidrio, de esto de sufrir a las mujeres de las beneficencias, las damas de beneficencia que le hacían pasar adelante para darle la ropa usada, todo ese tipo de cosas fueron creando en ella evidentemente una sensación de lo que era la injusticia. Para mí de ninguna manera era resentimiento social, porque creo que un resentido social es alguien que no está en condiciones de hacer prácticamente nada, ¿no? Y la verdad que Evita se caracterizó fundamentalmente por hacer. Puede haber algo de revancha, digamos, seguramente, pero no ese término resentido social que por uno de esos misterios extraños del poder mediático histórico solamente se emplea para hablar de los pobres, ¿no? Como si no hubiera resentidos sociales en otras clases que manifiestan su manera de pensar. Yo, pensando en algo muy concreto para que todos nos entendamos, creo que los caceroleros de Santa Fe Callao también son resentidos sociales. Claro. Felipe, y a su vez, a ver, digo, lugares que uno creería que el mito de Eva se va construyendo, y vos trabajás en el libro a su vez para ponerlos de otra manera y hacerlo, insisto, sobre todo esto, aún mayor el sujeto que el mito. Y también es la muerte del padre de ella y cómo ella no hace lo que un mito diría, ¿no? Que se les para, que se les plantan, sino lo que contás en el libro. Y la visita, digo, y de ahí salto a la visita de Franco, que es un lugar que por ahí se cuestiona. Y a la vez vos también planteás ahí algo que no tiene que ver con el mito. Insisto, estás trabajando, como dijiste vos, sobre un sujeto. Exactamente, es un personaje histórico, realmente histórico, que siempre ha sido, desde mi punto de vista, maltratado, porque se la pone como una caricatura, como una mujer temperamental, como el mejor de los casos un apéndice de Perón, pero olvidando que es una mujer que construyó poder a un nivel extraordinario, que compitió con Perón en algún sentido, porque vos pensás que manejaba la rama sindical, la rama femenina, todo lo que era la fundación, que era una cuestión extraordinaria y que le daba corazón y razón al peronismo. Y evidentemente en algunos momentos tuvieron enfrentamientos con Perón en temas puntuales, como fue por ejemplo el golpe de Menéndez y la creación de las milicias, qué hacer con los golpistas del 51, el tema de la vicepresidencia, que es un tema muy interesante para ver cómo le obturan a la vicepresidencia, a la iglesia, al ejército, los grupos económicos en aquel momento. Y bueno, y lo de Franco es muy interesante, la visita a España, porque efectivamente está con uno de los peores personajes y ella hace cosas muy incorrectas, ¿no? Como hablarle de los trabajadores en varios actos, de la injusticia social, llevarla a doña Carmen Polo a recorrer los barrios populares de Madrid en una tarde de 40 y pico de grados, cuando podía haber estado tomando el té en algún hotel, y doña Carmen no era muy afecta ni a los sectores populares, ni a recorrer esos lugares, ni a hablar con la gente, ¿no? Así que bueno, creo que se trata de eso, justamente, de hablar de la Evita política. Y un sujeto histórico que es pasible de crítica, de referencias históricas, de contexto, atravesada por lo social, lo político, lo económico, como cualquier sujeto histórico, ¿no? Sí, como un mito que es muy interesante porque no hay mitos de la oligarquía, ¿no? O sea, a ver, poner un ejemplo concreto, Mitre el general Mitre es un gran mito. El general Mitre es un general que nunca ganó una batalla, ¿no? Y sin embargo nadie diría el mito Mitre. Y sin embargo estamos muy acostumbrados de que los personajes populares sean calificados de míticos. Perón, Evita, El Che, Maradona, etcétera, Gardel. Y la palabra mito siempre desvaloriza, ¿no? Porque siempre cabe ahí la duda de qué fue verdad, qué fue mentira en su historia con este calificativo de mito que, insisto, nunca se aplica a los personajes de la oligarquía, ¿no? Felipe, Lucía Capozzo te saluda. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, muy bien. Vos sabés que estás hablando de mito y demás. Destaco una sola cosa, no es una biografía común la que has escrito, porque justamente te has adentrado en el tema de la política, en el tema de la Eva estratega, de la Eva estadista, de la Eva política, de la Eva constructora. Ahora, mi pregunta es esta, vos has notado que a lo largo de los años Eva ha sido funcional a tantas cosas. Eva ha sido montonera, Eva ha sido socialista, Eva ha sido peronista, y la cosa más lúcida que encontré en una escritura por los años 70, donde parecía casi una burla, decía, si Evita viviera y se iba para abajo, sería vieja, ¿no? Claro. Digamos, como una cosa de realidad. Ha sido funcional a través de los tiempos. ¿Cómo la proyectás hoy en nuestro país, en nuestra realidad, a Eva hoy? Yo creo que el que habló, que se aproximó a hablar de Evita, la proyección fue Perón, ¿no? Que Perón dijo que si Evita viviera no hubiera ocurrido lo del 55, lo del 55 hubiera tenido otras características, ¿no? Esto es interesante, porque uno además no se puede convertir en medio ni hablar en nombre de, viste, que es una invitación bastante frecuente, ¿qué diría fulano? Y uno no por respeto al personaje histórico no está en condiciones de asumir semejante responsabilidad, pero creo que Evita tenía evidentemente un carácter muy particular y una forma particular de enfrentar los problemas políticos, y creo que la aproximación más clara que uno puede hacer hacia el futuro de Evita, por lo menos en eso seguramente no nos equivocamos, era que hubiera resistido el golpe de otra manera, que preparó las milicias que funcionaron efectivamente en el Chaco y en Pampa, y llegaron a actuar en el Chaco hasta el año 55, esperando la orden de Perón para resistir, y esas cosas son reales y tienen que ver con qué hubiera hecho Evita si viviera en ese momento. La verdad que llegar hasta hoy es un poco más complicado, pero hay algo de Evita que también pasa con el Che, que es una cuestión interesante, que son personajes que han muerto en un momento bastante incontaminado, digamos, bastante poco contaminado por la política, ¿no es cierto? Uno podría establecer la relación el Che Fidel Evita Perón, ¿no? Es decir, uno ejerciendo el poder durante tanto tiempo o estando en el juego político durante tanto tiempo, y el otro que muere casi impoluto en un momento de gloria y queda ahí en la historia, ¿no? Hay una cosa que me impacta mucho de Eva y es el discurso del renunciamiento, ¿no? Esa noche, yo me imagino la gente, ¿no? Alrededor de lo que sería la Radio Galena de la época, escuchando esa una pieza dramática, ¿no? Quizá una de las piezas de mayor dramatismo de la historia política argentina. Absolutamente, donde se encarga, donde se genera sospechas, ¿no? Es decir, en torno a las presiones, porque dice muchas veces, nadie me presionó, nadie me obligó, nadie. Es decir, evidentemente ahí hay una cuestión política, una discusión fuerte con Perón, y que ella de alguna manera lo manifiesta, y esta frase tan contundente, que renuncia a los honores pero no a la lucha, que cosa que efectivamente ocurrió hasta prácticamente el último día de su muerte, ¿no? Tal cual. Siguió recibiendo gente, la semana anterior estaba recibiendo gente todavía, hablando de la herencia, de quién iba a continuar luchando, las dudas sobre si la fundación iba a tener la misma energía con ella que sin ella, bueno, todas esas preocupaciones que pobrecita tenía en los últimos momentos de su vida, ¿no? Bueno, Felipe, la verdad que te agradezco mucho esta comunicación, te quiero desear mucho éxito, obviamente, con el libro, y gracias por este trabajo de reconstrucción de la memoria histórica, ¿no? Que en vos, reconozco, es incansable, absolutamente incansable. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Y mañana nos vemos ahí en la radio. Por mañana supuesto. A las 7 de la tarde estamos ahí presentando el programa. Tal cual, Felipe. Un abrazo muy grande y gracias a ustedes, ¿eh? Salud. A vos. Era Felipe Piña, el historiador y autor del libro, en este caso, presentando su nuevo libro, es Evita, Girones de su vida, que vamos a recordarlo nuevamente, Horacio, mañana aquí en la radio pública. A las 7 venir de la tarde en el auditorio Tita Merelo. Incansable Piña ya tiene un libro nuevo para este mes. Qué bárbaro. Bueno, recordemos también que estamos otro sorteando más, este claro, flamante, flamante libro a todos los que llamen a los teléfonos que Alicia Cuniverti va a pasar a dar en este precioso instante. 4999-8700-0810-222-0870 desde provincia, y nos escriben a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Hablando de renunciamiento. Compañero, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto el 22 de agosto. Yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que he renunciado. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Yo sé que... Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández entregó a los DNI a las primeras personas en cambiar la identidad por la ley de género. Tomamos contacto con nuestra acreditada en Casa de Gobierno, Marta López. Te escuchamos, Marta. Buenas tardes. Gracias. Y luego de entregar nuevos DNI a quienes han optado por cambiar sus documentos de identidad con nuevas fotografías, nombres, y también entregó documentos a los hijos de parejas homosexuales, la presidenta firmó el decreto reglamentario que equipara a estos niños nacidos antes y después de la ley de género a todos los niños. No hay ningún tipo de discriminación para las parejas homosexuales que tengan niños, que tengan chiquitos inscriptos como hijos de esas parejas. En este momento la jefa de Estado va a comenzó a hablar en este acto de entrega de nueva documentación. Vamos a escucharla. Dice, ahora nos dan un documento e identidad. Antes el Estado nos llevaba presas. Y a los chiquitos no les reconocían su situación familiar, esas mellizas, a Juan Pablo, a Tiziano, no me acuerdo el resto de los nombres, pero todos son divinos. Y la verdad que me gustaría mucho que estuviera él porque la ley de matrimonio igualitario la verdad que él luchó mucho por esa ley y estos dos decretos que son el reconocimiento de la igualdad de género y el otro decreto también que permite que los bebés de matrimonios igualitarios sean hijos, porque son hijos ante todo. Solamente a veces puede ser un poco egoísta, ¿no? Porque hay muchos hombres que lo comprenden también, pero nadie mejor que una madre para comprender la necesidad de que un hijo es un hijo, siempre, y que tiene que tener los derechos que tienen todos. Esta muñequita es una muñequita que la vendemos, la hacen las chicas. Ojo, hay Cristinitas, esperen, hay Cristinitas, hay Néstor que tienen alitas, hay de Pepe Mujica, las chicas ahí están, hay de Chávez, hay de todos, y ojo, y las vendemos acá en el Museo del Bicentenario, y recién Zanini, esta soy yo, voy a decir, te voy a mandar al frente lo que dijiste, le falta la escoba nada más, me dijo, por mí, me trató de bruja. Pero bueno, pero de las buenas brujas. La verdad que hoy es un día de inmensa reparación. Yo decía a los chicos que gritaban por la liberación, no, hoy hay que gritar por la igualdad, que es tan importante como la libertad. Yo digo siempre, y es un inmenso día de reparación. Lo dije el día que promulgamos la ley de matrimonio igualitario, que estaba muy feliz, porque era un día en el que le habíamos dado derechos que ya teníamos muchísimos y que otros no tenían. O sea, no le habíamos quitado nada a nadie. Me decía recién, 43 años me dijiste que iba a ser, 42, 42 que espera para que le reconozcan. Tiene noción de masculinidad de los 4 años, tiene noción de su masculinidad de los 4 años. La verdad que, ¿cuánto tiempo esperar, no? Para que te reconozcan. Toda una vida, toda una vida esperando que te reconozcan lo que sos. Es increíble, ¿no? Pero bueno, estamos marcando rumbos no solamente en la región, sino en el mundo. El otro día leía que en Francia, la France, ¿no? La de la cuna de las libertades y de las igualdades, la cuna de la Revolución Francesa, estaban por aprobar también la ley de matrimonio igualitario. Y me sentí muy orgullosa de ser vanguardia en estas cosas. La verdad que me siento muy orgullosa. Que también, como decía recién una de las chicas trans que me decían que estábamos destinadas a morirnos a los 30 o 40 años, promedio de vida, ¿cuánto? 32 años de vida. Que también pasa por el hecho de cuando alguien es ignorado, reprimido, porque todo se basa en eso, ¿no? En negar al otro, en negarle los derechos, y entonces, como no existís, como no, o quieren ocultar la existencia por añadidura, viene todo lo demás. Y qué hermoso hoy ver este conjunto de argentinos que nos acompañan, que tienen los mismos derechos que el resto de los argentinos. Pero que yo no quiero emplear esa palabra que me molesta mucho y que es tolerancia. No, no creo en la tolerancia. Tolerar es como que te aguanto porque no tengo otro remedio. Yo quiero hablar de la igualdad. Quiero hablar de la igualdad. Quiero hablar de todos ustedes que hoy van a tener los mismos derechos que tuve yo desde el día que nací y que tuvieron tantos millones de argentinos desde el día que nacieron. Y esta es la sociedad que queremos, una sociedad de reparación por todo lo que tuvieron que pasar hasta llegar a este momento, de igualdad por lo que estamos logrando. Fíjense que todavía nos falta mucho para otras igualdades, igualdades sociales, pero que te nieguen la igualdad de tu elección de vida, de tu elección sexual, de tu sentimiento como hombre, como mujer, que te nieguen ahí a los mellizos que están tomando la mamadera, que son diferentes a cualquier otro niño que nace de un matrimonio heterosexual, es no reconocer los tiempos que corren, es no reconocer inclusive cosas que parecen novedosas, pero que si uno escarba en el fondo de la historia, vienen desde el fondo de la historia. Siempre, querido. Una vez, voy a contar una anécdota. Una vez, estando en Jerusalén con dos personas, que no voy a decir de qué religión, pero eran dos personas de una religión, estábamos por entrar al Santo Sepulcro y ahí está lo que se denomina el Arco de Adriano. Y entonces uno de ellos me dice casi picarescamente, así como ocultándolo, porque Adriano era gay, me dice. Entonces lo miro y le digo, como tantos otros, que no hace falta que sean Adriano, y sin embargo lo esconden y no lo dicen. Adriano, por lo menos, parece, en Roma era algo común que la gente aceptara la sexualidad del otro y nadie era reprimido. Como verán, nada nuevo bajo el sol. A ver si nos ponemos de acuerdo, porque esto de querer presentar estas situaciones que hoy estamos reconociendo con rango legal, estamos dando estándar de igualdad, estándar de legalidad, no son nuevas, vienen con la historia de la humanidad misma. Y es hora de que aceptemos que la realidad no es como nos gusta que fuera, a mí si pienso de una manera, o al otro si piensa de otro, sino que la realidad es como es, con todo lo que hay adentro de esa realidad. Y la verdad, que para finalizar, de la misma manera que cuando sancionamos en el Parlamento la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, que me acuerdo que yo dije cómo admiraba a las madres, a las abuelas y a todas las organizaciones de derechos humanos, porque durante años, sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de cosas raras, habían reclamado eso, ¿no? Lo que era estricta justicia, verdad y memoria, sin agresiones, sin pedir la pena de muerte, pese a que sus hijos nunca le fueron devueltos, ni siquiera para poder sepultarlos. Y yo les agradecí por tanta paciencia, porque tal vez decía, yo no sé si a mí me hubieran arrebatado a mis hijos si hubiera sido tan paciente como ellas y reclamado solo justicia. Pero también quiero agradecerles hoy, porque todo lo que han logrado ustedes, acá hay múltiples organizaciones de hombres, de mujeres argentinos que han luchado por el matrimonio igualitario, por la igualdad de género, en fin, por todo lo que hace a reparar igualdad. Quiero agradecerles a todos y cada uno. Sí, sí, ¿viste que siempre en todas las luchas falta gente? Porque los que luchan se van. Los que luchan, yo siempre digo que los que no les importa nada, esos están siempre frescos y rozagantes, ¿viste? Parece que recién acaban de salir de la ducha, están o de tomar sol. Y siempre digo que los que han luchado mucho siempre o se van antes o estamos más deteriorados por alguna otra manera, ¿no? Porque tal vez las cosas nos impactan de una manera, sufrimos, sentimos, nos importa lo que nos pasa alrededor. No es que nos importa lo que nos pasa únicamente a nosotros. Esto yo creo que es lo que muchas veces nos diferencia, que no nos importa únicamente lo que sucede a nuestros hijos o a nuestro círculo íntimo. También nos preocupamos de la misma manera por lo que pasa a los demás y tratamos que los demás tengan los mismos derechos y las mismas cosas que tenemos nosotros y tienen nuestros hijos. Esto lleva desgastes, sin lugar a dudas, pero es preferible vivir un poco más desgastada que vivir como una flor o mariposa siempre sin haber logrado nada. Por lo menos, el hecho de que alguien quiera ser una muñequita, ya sea, o a él con alitas, la de él con alitas me parece soñada. Él lo tiene, sí, él lo hacen con alitas, no sabes lo que es, soñado. Yo quiero, como mi amor. Ah, bueno. Sí, mi amor. La verdad que quiero agradecerles a todas las organizaciones que han luchado, que siguen luchando y que van a seguir luchando por seguir ampliando derechos en esta Argentina que sigue creciendo económicamente, creciendo socialmente y creciendo culturalmente, porque la igualdad es basamento del crecimiento de una cultura, de toda una sociedad. Gracias y, en todo caso, perdón por haber esperado tanto, como vos que tuviste que esperar 42 años. Pero bueno, gracias a todos y a todas. Aquí las palabras de la Presidenta Fernández de Kirchner en Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública. La Presidenta de todos los argentinos habló por la Radio Pública. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Bueno, allí estaba el acto presidido por la Presidenta de la Nación, la entrega de los primeros DNI con identidad de género reconocida, luego de la aprobación de la ley. Lo que se hizo hoy fue la reglamentación de esta ley y la entrega de estos primeros documentos, porque se entregaron otros antes, pero tuvo que ser después de un derrotero de búsqueda judicial de esas personas para conseguir su identidad. Ahora hay una ley que las ampara, que tiene algunas cosas interesantes, como por ejemplo que la partida de nacimiento también se cambia, y la partida de nacimiento tiene también el nombre que reconoce la identidad de género de esa persona. Y el otro punto interesante de esta ley es que incluye en el plan médico obligatorio, en el MPO, como se lo conoce, la posibilidad de la operación de cambio de sexo. Y esto la convierte en una ley muy progresista, prácticamente única en el mundo, porque tanto las obras sociales como las prepagas, como la medicina pública, van a incluir ahora la posibilidad del cambio de sexo. Están allí todas las organizaciones sociales, está la gente de la CHA, y está también el juez Baltasar Garzón, que está de visita en nuestro país y participó de este acto. Lo demás fue la emoción que los oyentes acaban de escuchar en las palabras de la presidenta. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy, tu regreso es por la radio pública. Bueno, hoy cedemos el tiempo habitual del editorial a una buena noticia, después de una mala noticia. Hace unos pocos días se conoció que la empresa Nucete, la empresa de aceitunas, la fábrica, la exportadora, digamos, de aceitunas, había cerrado en La Rioja y había dejado sin trabajo a 500 personas, o por lo menos así trascendió como noticia en la mayoría de los diarios tradicionales. Sin embargo, hoy se supo que vuelve a trabajar Nucete y vuelven los trabajadores a su empleo formal, el que tenían antes de esta noticia. Así que estamos en comunicación con Orlando Colombo, él es apoderado de Agroaceitura, Sociedad Anónima de Aymogasta, La Rioja, que son los que producen la marca Nucete. Ya le vamos a consultar cómo fue que se solucionó finalmente este conflicto. ¿Qué tal, Colombo? ¿Cómo le va? Roberto Caballero y Agustina Díaz los saludan desde la tarde de la Radio Pública. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Bien, bien, bueno, a ver, precíseme un poquito la información. ¿Es así? ¿Se llegó a una solución? ¿Vuelve la gente a trabajar? ¿Cuál sería esta solución? Exactamente, bueno, primero que nada le comento, nuestra empresa es Agroaceitunera, Sociedad Anónima, que es la que produce la marca Nucete en el país, ¿no? Sí, sí, sí. En el país y para exportar también. Bueno, le comento, nosotros después de una semana bastante difícil que tuvimos, llegamos a un acuerdo el día viernes pasado con la parte gremial y con la parte de la Subsecretaría de Trabajo de La Rioja, en la cual acordamos, nosotros habíamos presentado un pedido de procedimiento de crisis laboral. Uh-huh. Por el problema de que veníamos teniendo de no poder exportar nuestras aceitunas a Brasil principalmente, y bueno, el acuerdo fue, nosotros habíamos planteado a los gremios trabajar 3 días por semana, después lo ampliamos a 4, y ante esta situación el gobierno de la provincia, por intermedio de la Secretaría de Trabajo, planteó la posibilidad de pagar ese día y medio que falta, o sea, el día viernes y el sábado al mediodía, sí, por el término de 3 meses, probablemente extendible a 6 meses, la provincia, con de dinero de la provincia. Uh-huh. Pero, digamos, directamente a los empleados, o sea, no es un subsidio a la empresa, sino que ellos pagarán directamente a los empleados en las cajas de ahorro de sueldo el dinero del día y medio. Uh-huh. Ahora, toda esta crisis generó el día en que, a ver si entiendo bien, Brasil cerró de algún modo las importaciones de aceitunas, ¿así? Es parte de la crisis. Uh-huh. La crisis empieza aproximadamente en el 2009, cuando el sector olivícola empieza a perder la rentabilidad del negocio, llamémoslo así, y se ha ido acrecentando en estos últimos años, porque nosotros exportamos en dólares, el dólar usted sabe perfectamente que está quieto, si se quiere, con respecto a lo que es la inflación y los costos internos. Uh-huh. Y eso ha llevado a todo el sector a tener hoy muy poca rentabilidad, y yo le diría que hoy, sobre todo la parte agrícola, rentabilidad negativa, y por último, la frutilla del postre fue el cierre a partir del día 8 de mayo de lo que eran exportaciones a Brasil. Nuestro principal cliente en el exterior es Brasil. Uh-huh, uh-huh. Digamos, a partir de esta solución, vamos a ver con el tema puntualmente de los trabajadores, a partir de esta solución a la que se ha llegado, lo que se puede informar ahora es que se vuelve al trabajo, se mantienen los puestos de trabajo y la empresa sigue funcionando. Sí, exactamente. Bueno, una de las cosas que priorizó la empresa, por veces que pidió la reducción de jornada laboral es mantener los puestos de trabajo. O sea, lo primero que planteó la empresa es que no quería despedir gente, sino que lo que se buscaba era mantener las fuentes de trabajo y, bueno, bajar los jornales semanales. Y aquí intervino directamente entonces los funcionarios provinciales, ¿no?, del Ministerio de Trabajo de la Provincia sí, de Rioja. Sí. Inclusive en la reunión del día viernes hubo una persona del Ministerio de Trabajo de la Nación, pero los que intervinieron en forma directa fue la secretaria de Trabajo de la provincia, la señora Miriam Espinosa, y bueno, después intervino como representando al gobierno provincial el intendente del departamento de Arauco, donde está radicada nuestra industria acá en La Rioja. Bien. Colombo, le agradecemos mucho la comunicación y, bueno, ojalá que mejore la perspectiva y, bueno, dentro de 3 meses, más que continuar esto en el tiempo, se recuperen los niveles anteriores, ¿no? Digo, ojalá esto suceda. Es nuestro gran desafío. Esperemos que así lo podamos hacer. Vamos a necesitar comprensión, sobre todo del gobierno nacional, porque esto lo está sufriendo tanto Mendoza como San Juan, Catamarca y La Rioja. El problema de la olivicultura, la falta de rentabilidad, ¿no? Claro. Colombo, le mando un abrazo. Gracias, igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Era Orlando Colombo, él es el apoderado de Agroaceitunera, Sociedad Anónima de Mogasta, La Rioja, que es la que produce la marca Nuset de aceitunas. Ustedes la verán en el supermercado habitualmente. Y la verdad, bueno, la buena noticia es esta. La buena noticia es que no hace falta ni despedir personal y no hace falta, digamos, buscar alguna salida por el lado de suspensiones. Digo, acá hay una posibilidad, intervino el Estado. Cuando uno se pregunta a veces para qué sirve el Estado, bueno, para estas cosas sirve el Estado también. Lo que han resuelto es que la empresa paga 4, ¿sí?, de los días de la semana, y un día y medio lo paga el Estado municipal y provincial, básicamente el Estado provincial. Con lo cual, esa mala noticia, que era que 500 personas se quedaban sin trabajo, se ha transformado en que no solamente lo conservan, sino que la empresa sigue funcionando. El resto, la discusión por la rentabilidad y esto que planteaba Colombo, es una discusión de carácter más de tipo económico, de carácter incluso hasta macroeconómico, que por supuesto excede este tiempito que teníamos de charla con él. Pero, para aquellos que el otro día en La Nación habían titulado muy, muy grande que una empresa como Nuset cerraba y que era un hecatombe, bueno, finalmente eso no sucedió, porque para que sea un hecatombe tienen que suceder cosas graves. Y finalmente, y por suerte, no sucedieron. ¿Por qué? Porque intervino el Estado. Y tengo 2 cosas más que vamos a ir desarrollando en la semana. Cerró un frigorífico en La Pampa, muy importante, pero se están por abrir 2 más. Uno en Entre Ríos, otro en Mar del Plata. A lo largo de la semana vamos a estar sacando a los trabajadores, porque estos 2 frigoríficos que se abren, aparte, son de cooperativas, es de gente que ha recuperado la empresa y ha mantenido y recuperado los puestos de trabajo también. Eso también es Argentina. Mañana es hoy. La información es poder. Bueno, seguimos en Mañana es hoy hasta las 8 de la noche. ¿Vos cómo la ves, Agustina? Sí, que sigamos, me parece bien, ¿eh? Que sigamos hasta las 8 de la noche. ¡Ay, por favor! No, yo me voy. ¿Cómo está? Yo te dejo a vos. ¡Roberto, mi amor! No escucho bien. ¡Está Lorenzo en primera! Ah, eso me gusta, ¿eh? Está feliz, mi amor, está feliz, estás contento. Sabe cómo llegarme al corazón, ¿eh? Sí, estamos muy contentos. Estoy tan contenta. Mira, le dije al Nacho, a mi marido kirchnerista, que eruta todo el día, anda en cuero, porque ya es una cosa, toma malafiana, la fish caliente, una cosa asquerosa, mira. Y le digo, qué feliz debe estar Roberto, y me grita desde el baño, Roberto está feliz porque es peronista, vieja, ¿podés creer? Y yo le digo, no, es Cuervo, está feliz por San Lorenzo, y te veo en 678 y estás tan churro, Roberto, tan churro, qué lástima que seas tan peronista, mi amor, porque si no yo veo un futuro juntos. La verdad, Roberto, estás tan buen mozo, tan buen mozo, al lado de ese varón, al lado de esa gente, no había necesidad de ir a 678, mi amor. Bueno, yo voy porque me invitan, yo voy porque me invitan. Ahora, Nancy, hay algo que... Nancy, escúchame, hay algo que vas a tener que reconocer. Lo tenés al Nacho, un kirchnerista de pura cepa, y ahora te está calentando un peroncho. ¿Qué está pasando, Nancy? Ay, mi amor, es que el sueño de toda mujer, ¿cuál es? Dar vuelta a lo que piensa su marido, su pareja, lo que quiere entender. Y nosotras, que lo venimos logrando. Vos hubieras dicho que con Alberto Fernández podíamos, con la Nata. Mirá todos los que dimos vuelta. ¿Por qué no, mi amor? Hay gente que entra en el camino correcto y empieza a hacer las cosas bien. Lo que pasa es que, bueno, Roberto lo lleva a Piña, que está aburrido, vos... Que no, un poco de respeto, Nancy. Un poco de respeto con Felipe Piña, un historiador de los más importantes, un gran divulgador, embole, aparte de la historia argentina. Es un embole. Mirá, pero no le falta el respeto forma al señor Piña. Mirá la historia de otra forma, la historia hay que mirarla de una sola manera, Roberto, tan lindo que eran los desfiles militares, no, el 9 de julio, pero Nancy, ahora con todo esto... Nancy, ¿cuál es su historiador que así...? Porque Piña no le va. ¿Qué tiene? ¿Un Félix Luna? ¿Qué es lo suyo? ¿Todo es historia? Julio Marvin, mi amor. Julio Marvin. Julio Marvin es Julio Marvin. El historiador ¿va suyo? ¿Va a intentar acercar, porque está bien, entendemos el amor, pero intenta acercar posiciones con Caballero o solo lo va a tironear para ir para ese lado? Mi amor, estoy preparando mojito con ron hace 2 horas. ¡Apa! Para aprender, para poder mezclarme con ustedes. Hablo de política internacional para tener algo que hablar con Caballero, pero Caballero sí. Yo quiero ver ese lado más Arjona, más Axel, más ese lado tierno. Está bien. Ustedes no saben quién es Caballero, perdónenme, pero ustedes saben cuando Caballero dejó de fumar y se metió en un gimnasio. ¿Saben esa historia? Sabíamos. Escuchen, quería bailar, Nancy. Saque los mojitos. Caballero se está sacando la parte de arriba de... Roberto, la bufanda. Y escuche. Roberto, ¿quién lo iba a decir? Pero escúcheme, ¿por qué no vemos un futuro juntos? Ay. Yo tengo un eslogan que quiero usar con Caballero. ¿Cuál es? La izquierda y la derecha unidas jamás serán mentiras, Caballero. Dígame si no es un eslogan precioso, lo pensé toda la noche. Es divino. La verdad, le agradezco mucho, pero siga participando. Sí, la va a poner en dificultad. ¿Pero por qué no bailamos, Caballero? Baile conmigo, Caballero. No, tengo miedo que sea contagioso lo que tiene. No. Déjese llevar. La derecha no es tan mala, Caballero, como parece. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy, tu regreso es por la radio pública. Debería haber estado, seguramente. Uy, perdón. Pero no estuvo. Estábamos hablando del acto. Sí, estábamos hablando del acto de Cristina. Muy fuerte, ¿no? En términos simbólicos, el acto en Casa de Gobierno. Allí con, bueno, mucha gente que también tiene una historia de epopeya personal, ¿no? Porque finalmente, después de mucho tiempo, hay un Estado que las reconoce, hay un Estado que les permite ser, hay un Estado que les da un documento, una partida de nacimiento, que en definitiva no es otra cosa que, lo que yo siempre digo, la parte donde el Estado te acaricia, ¿no? Y de algún modo esto hace... es una gran reivindicación para muchos que vienen peleando de sectores minoritarios, reconozcámoslo, digo, a mucha gente le puede parecer intrascendente, sin embargo, para toda esa multitud que estaba hoy en la Casa Rosada, que es quizá el día más importante de sus vidas, ¿sí? Si te parece, ahora nos vamos a algunas cortitas de deporte, Javier Vicente. ¿Cómo no, Roberto? Porque todas las miradas están puestas en el mundo del fútbol, en lo que va a ser la gran final de la Copa Libertadores de América de este día miércoles, 21:50, va a estar dando comienzo el partido, horario de la Argentina. Wilmer Roldán de Colombia va a ser el árbitro, se juega en el Pacaembú de San Pablo, un estadio que solo le permite a los hinchas eneises contar con 2.400 localidades, bastante menos de lo esperado. De hecho, tuvo que hacerse un sorteo entre los socios de Boca que demandaban entradas para este cotejo, seguramente una multitud de los hinchas del Corinthians, una de las torcidas más grandes del Brasil. Y a esta hora Boca está solucionando 2 frentes que tenía bastante complicados respecto de la conformación del plantel para el partido del próximo miércoles, porque tanto Darío Svitanich como Facundo Roncaglia no podían jugar este partido debido a que se habían terminado sus vínculos con el club Xeneize y debían En el caso de Svitarić, retornar a Holanda, donde él pertenece su pase al Ajax, y en el caso de Roncaglia, ya incorporarse al nuevo club, que es la Fiorentina. Sin embargo, la dirigencia de Boca logró solucionar estos inconvenientes. Facundo Roncaglia va a estar presente, acaba de llegar el seguro que le pedía la Fiorentina para estar presente como titular en este caso, porque Boca va a jugar con el mismo equipo que lo hizo en la ida, mientras que Darío Svitarić también ya tenía solucionado su problema y se extendió el préstamo por unos días más. Darío Svitarić va a estar en el banco de suplentes. Boca entonces confirmó el mismo equipo con Mouche y Silva en la delantera. La final se juega 21:50 del próximo miércoles en San Pablo y Boca va por su séptimo título, lo que le permitiría igualar el récord que tiene Independiente de 7 conquistas de América. Indudablemente sería todo un récord, mientras que el Corinthians va por su primer campeonato. La ida finalizó, ustedes saben, 1-1. Aquí, en esta definición, no valen los goles de visitante en condición de doble, porque en caso de igualdad y también, por supuesto, en caso de que igualen en goles de diferencia, se va a estar jugando suplementario y si se mantiene el empate, va a haber tiros desde el punto del penal. Se va a poner caliente ese y partido, todo indica que por la paridad que tienen ambos equipos, seguramente esto va a terminar con tiros desde el punto del penal, con penales. Ay, y bueno, menos mal ahí que son Falcioni, penales y no tiros. Lo ahí Falcioni yo creo que debería llamarlo a Bianchi y pedirle prestado el celular de Dios, ¿no? Con el que Bianchi siempre contó y pudo obtener tantas copas en esas definiciones por penales, ¿no? Bueno, nos vamos, Javi, pero si Bianchi lo tiene, que lo pase, ¿eh? El celular de Dios. Sí, pero bueno, el celular de Dios es difícil, ¿no? Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Divino, fiesta, alegría popular, no sé la marcha peronista, chica, que yo soy peronista. Espectacular. ¿Saben en cuántos ritmos se ha hecho, no? No. Sí. El otro día volví a ver la película Eva de la Argentina, de María Seguane, y Santa Olalla hizo una versión de la marcha peronista en tiempo de mambo, que le puedo garantizar que es una joya absoluta. Tráigala. Vamos a traerla, ¿cómo no? Y además se han hecho en tantos ritmos, porque la verdad que la marcha es una cosa festiva. Y así lo vamos a recordar hoy al general Perón, que partió hacia allá, hacia la eternidad. ¿Estuvo en San Vicente ayer? No. No estuve en San Vicente ayer, ¿usted sí? No. Era por preguntar. No puedo preguntar. No estuve ni ayer ni estuve ese día que se armó ese. ¿El lío ese? Ahí estaba Madonna Quirós. Sí, ¿se acuerda? ¿Pero ha ido a San Vicente? Debo confesar que no. A mí no se haga problema, yo tampoco, así que la acompaño en el sentimiento. Que reposen en. Yo tengo una relación muy vivificante, tanto con el general Perón como con Eva. Está se perfecto. Lo tengo que decir así de una. Sí, no se lo ahorre. Largue todo. Pero hay un vínculo que creo que tiene mucha parte del pueblo argentino cuando, no sé, están muy presentes, ¿no es cierto? Creo que bastante. No me haga ese gesto, Barbuda. No es el gesto, es como de un montón de... Bueno, mire, vamos a recordar algunas cosas graciosas del general Perón, que a mí me, la verdad que me encantó, de este libro de los amigos, de nuestros amigos Jorge Bernárdez y Luciano Divito, que no me canso de recomendar. Las aventuras de Perón en la Tierra, es de Sudamericana, no me canso de recomendarlo, porque realmente es una joya y es absolutamente divertido. Bueno, entre acá hay historias de tantísimos, desde Leonardo Fabio hasta el periodista Gasparini, pasando por gente que lo había ido a visitar a Puerta de Hierro, anécdotas, aunque no lo crea, de Pipo Pescador. También de Pipo Pescador. No era del pez. La de Leonardo Fabio, pero ahora se la voy a contar, porque el general no era sonso, Y eso que dice Nancy, un poco de razón tiene, la izquierda y la derecha. Bueno, escúcheme una cosa. Cuenta Leonardo Fabio que él lo fue a conocer a Perón a España. Uh-huh. y lo conoció allí. Él había ido a dar un concierto. Él no pudo asistir, dice, porque se acostaba muy temprano, cosa que es cierto, una tradición de Perón, se acostaba a las 9, y como él mismo cuenta, 3 horas de lectura, a dormir y levantarse a las 5 o 6 de la mañana. Bueno, de todos modos, fue una comitiva, Isabelita López Rega y Jorge Antonio, mire qué comitiva, lo fueron a ver a Fabio y le dijeron que sí. La parte de izquierda, ¿no? Claro, claro. Y lo invitaron al día siguiente a Puerta de Hierro. Y Fabio dice que estaba emocionadísimo. Y nada, dice, no hablamos de política. A él le gustaba hablar mucho Puerta de Hierro, ¿sabe qué? De los perritos. Mm. Y decía que sus perros eran verdaderos, que no eran hombres, porque él decía que al perro hay que tratarlo como perro. Sí. Y no que haga las cosas de hombre, que bastantes metidas de pata se mandan. No hablaron nada de política, pero al irse me dio una carta, dice Fabio. Eso sí, para hacerme sentir orgulloso me dice, mire, Fabio, le va a entregar esto al doctor Tayana. Esto es muy privado. Por favor, Leonardo, esto tiene que caer directamente en las manos del doctor Tayana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Le traje la carta a Tayana y cuando él la abrió, me enteré que le decía pavadas. ¿Será posible? Creo que el general en realidad lo que quería era hacerme importante a mí. Bueno, yo creo que debe haber mandado muchas cartas así, y convocando, digamos, al compromiso militante, ¿no? Porque si ustedes recordarán, algunos de ustedes recordarán, en aquella época eran las cartas y la cinta grabada, uh-huh. Las que mandaba el general. Bueno, con Pipo Pescador, en aquellos tiempos, cuando el general vuelve al país, estaba muy de moda la canción esta, Vamos de paseo, ta, ta, ta. Sí. Bueno. Dice que él estaba en una estancia en Gualeguaychú, Pipo Pescador, de donde él es, y de repente cae un coche de prefectura. Se asustó un poco el muchacho. Y dice, Pipo Pescador, sí soy yo, venga, el general Perón lo quiere ver. Y ahí nomás se lo llevaron de Gualeguaychú a la residencia de Olivos. Una cosa así de locos. Y ahí se reunió con Perón y le dijo, mire, vamos a hacer un Día del Niño y yo quiero que usted cante. La sorpresa de Pipo Pescador, ¿cuál fue? Que cuando él entona esta canción, ve que el general Perón, textual, se sienta entre los chicos y se suma al juego. Dice, tenías que verlo a Perón cantando en el auto de papá. Se agachaba, iba de acá para allá, hacía el túnel, me hacía los coros, parecía un pibe más. Bueno, esta es la imagen que yo quería hoy guardar de Perón. Perón con los pibes, alegre, contento, con tanta alegría que le ha dado a nuestro país. Seguimos con esta y vamos a terminar con otra marchita. A ver. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego convoca a médicos y profesionales de todo el país para cubrir vacantes en los servicios de salud de la provincia. La inscripción de postulantes se realiza desde el 18 de junio de 2012 al 6 de julio de 2012 a través de la página web del Ministerio de Salud, ministeriosalud.tierradelfuego.gov.ar. Por consultas, dirigirse al email convocatorianacionalsalud@tierradelfuego.gov. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 28 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Roberto Caballero, soy Donna Carlos. ¿Qué tal, Donna? Te agradezco tanto por la nota de hoy de Tiempo Argentino. Por favor. Espléndidos los dos, vos, el fotógrafo y el señor que me hizo la nota, que es una maravilla. No agradezca, Donna. Un beso grande. Merece. Y nos estamos viendo. Gracias. Beso grandote. Claro, un beso, nos vemos los viernes porque ella viene a hacer su programa. Tal cual. Clásica. A las 18. ¿Otro mensajito? Carlos Daniel dice: mañana premian a Telma Luzzani en el Centro Cultural Armenio. Felicitaciones. Así es, gente. Así es. ¡Bravo, Telma! María Soria, Graciela Palomar, Silvia Montaner. Telma Luzzani, la armenia más famosa del país. Juan Sasturay. Otro armenio famoso. Luzzanarian es entonces. Claro. Telma Luzzanarian. ¿Se come? Contá un poquito, Telma. Bueno, no sé. Muy cortito. Yo me ocupé bastante del tema cuando me ocupaba de la Unión Soviética, porque era una de las repúblicas y siempre defendiendo también la causa armenia, por supuesto. Pero, bueno, nada, es un premio a la trayectoria que comparto con Juan Sasturain, así que ya es todo un orgullo. Y es mañana, bueno. Efectivamente, a las 20 horas en, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo la dirección exacta, pero es Armenia, creo que 1366. Es Armenia y Córdoba. El viernes pasado estuve allí, le mando saludos a Eduardo y a Pablo Kentian. Ah, así que sí, y se come muy rico. Claro, en el Club Armenio. Pero es ahí, en el Club Armenio. Felicitaciones, Telma. Vamos. Gracias. A escuchar otro mensajito, a ver. Hola, caballero. ¿Cómo va? Me interesa este ejemplo de esta empresa de aceitunas. Yo te pregunto, o vos, un economista, ¿por qué no se va ajustando el precio del dólar a los aumentos internos? Eso nos está dejando fuera de foco y es difícil exportar. Sí, a ver, lo que ha cambiado es un poco, es verdad esto, la relación que había en un momento sobre los costos hundidos en pesos y la diferencia que daba exportar en dólares. Esta, que fue, digamos, una cosa del modelo muy fuerte en los primeros años. Por supuesto, yo, esto es como para hablarlo mucho más largo, ¿no?, de lo que yo te puedo decir acá. Lo que sí es cierto es que me parece que el gobierno, por ahora, el dólar se ha incrementado. Digo, ha habido una devaluación en estos últimos años. Recordemos que hace 4 años atrás el dólar estaba a 3 y pico, ¿eh? No estaba a 4,50 como está ahora. Hubo una devaluación. Lo que sí me parece que el gobierno hoy no quiere hacer una devaluación, primero, brusca y drástica, porque impactaría directamente en los precios del supermercado. Entonces, una de las fórmulas para que esto no suceda, una de las fórmulas para que no haya mayor inflación en el supermercado, es no hacer una devaluación brusca, por ejemplo, como las que hace Brasil. De todos modos, hoy el problema que tenemos es con Brasil, porque ellos sí ya devaluaron. Ellos generalmente se han manejado en términos económicos con una ortodoxia muy parecida, donde ha habido planes sociales muy fuertes, sobre todo en la época de Lula, y después, en general, mantiene una agenda bastante, bastante liberal en algunos aspectos de la economía, y ahí es donde a veces hay fricción entre el Estado brasileño y el Estado argentino. Pero, por supuesto, esto es mucho más largo para hablar, y sí, lo que te prometo es en la semana seguir trabajando sobre este tema y seguir yendo ahí. Ahora, me despido, primero porque nos vamos a las noticias, ¿sí? Que ya está Gladys Pierpaoli, está Silvia Mila, ya en un ratito vamos con las noticias de la radio pública. ¿Por qué después? ¿Qué? Y después me tengo que ir urgente, ahora a casa, porque estoy a cargo de mis niños y tengo que llegar antes de que se duerman. Esta es la realidad, es lo que yo acordé con ellos, así que si me permite me voy a ir unos 20 minutitos antes para poder llegar a casa y acostarlos. Qué tierno, ¿sí? Qué tierno, Roberto. No es ternura, es obligación. Así, mira, responsabilidad. Así Roberto, conquista a Nancy tierno. Y a otras mujeres. Sí, me doy cuenta. Bueno, nos vamos a las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 4 décimas, humedad de 69%. Cristina Fernández aseguró que hoy es un día de reparación. La jefa de Estado lo manifestó al encabezar el acto de entrega de DNIs a las primeras personas en cambiar su identidad a partir de la ley de género. Hoy es un día de inmensa reparación. Yo decía a los chicos que gritaban por la liberación, no, hoy hay que gritar por la igualdad, que es tan importante como la libertad. Yo digo siempre, y es un inmenso día de reparación. Lo dije el día que promulgamos la ley de matrimonio igualitario, que estaba muy feliz, porque era un día en el que le habíamos dado derechos que ya teníamos muchísimos y que otros no tenían. O sea, no le habíamos quitado nada a nadie. Subió la recaudación tributaria de junio. La recaudación impositiva del mes de junio de este año creció 20,5% con respecto al mismo mes del año pasado, al totalizar 58.684 millones de pesos. Así se anunció en conferencia de prensa conjunta entre el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa. Se destacó considerablemente el nivel de incremento en la recaudación de ganancias, de IVA y también de aportes patronales. Acerca justamente de este último tema, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, afirmó lo siguiente. Ganancias con 16.035 millones de pesos, superamos la meta récord que se había presentado en el mes de mayo del año en curso, y débitos y créditos, recaudación también récord, con 3.753 millones de pesos, también superamos la marca de mayo del 2012. A eso quiero agregarle que tanto lo que es seguridad social como el IVA neto significaron los mayores incrementos en lo que fue la recaudación. Palabras del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la Radio Pública. La venta de autos cerró el mejor primer semestre de su historia. En junio se patentaron más de 68.900 vehículos o 0 kilómetros. El acumulado de los seis primeros meses marcó más de 459.470 vehículos, lo que representó un incremento del 3,5% respecto a igual periodo de 2011. Abel Bomrad, presidente de Acara, señaló que a pesar de que los concesionarios han tenido algunos problemas de stock, se completó el mejor primer semestre de la actividad. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 9 grados 4 décimas, humedad 69%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Bueno, Telma, ya lo anticipamos, ganó Peña Nieto, está confirmado en las elecciones en México y vuelve después de 12 años el PRI a gobernar ese país. Exactamente, también los resultados, por lo menos parciales, que han dado hasta ahora con respecto al Congreso, indicaría que pierde la mayoría absoluta el PRI, pero mantiene una mayoría simple en diputados y en senadores. Así que, digamos, no va a ser tan fácil ya tomar las decisiones, pero bueno, de todas maneras sigue teniendo mayoría. Pero mira, me gustaría de todas maneras hablar con un periodista español del diario El Mundo que se encuentra en México para ver bien varias cositas que acá nos llegan un poco confusas. Se trata de Jacobo García, que, bueno, como te comentaba, está de corresponsal en México. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jacobo. ¿Nos escuchas bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, Selma. Sí, acá de Radio Nacional de la Argentina. Mira, lo primero que quería saber es justamente eran los resultados, si ya hay resultados definitivos y cuántos son, si es que lo hay. Bueno, están saliendo muy poquito a poco, lo que hay ahora son lo que se llama el PREP, que son los resultados provisionales, pero que coinciden prácticamente con lo que va a ser el escrutinio definitivo. Y por el momento está Enrique Peña Nieto arriba con un en torno a un 36%, Andrés Manuel López Obrador con un 31% y José Manuel Vázquez Mota en torno al 25-26%. Son cifras que pueden variar un poquito porque todavía siguen llegando actas, pero prácticamente ese es el resultado definitivo. Claro, López Obrador todavía se niega a reconocer su derrota o el triunfo de Peña Nieto, pero bueno, habrá que esperar un poco hasta mañana o el miércoles. Quería si podías decirle al público argentino que tiene no lo conoce tanto a Peña Nieto, si pudieras dar tres o cuatro características de este muchacho tan carilindo que se lo vincula, por lo menos acá en la Argentina, con Televisa. Bueno, yo lo que siempre suelo escribir es que es un chico al que se le ha llamado de todo, muñeco, cara bonita, niño de la televisión, busto parlante, pero realmente con 45 años y una carrera política tan meteórica como la que ha tenido, en la que ha sido prácticamente de todo, y en un partido de las dimensiones del PRI con 83 años de historia, pues creo que no hace falta, o sea, no es suficiente al menos ser un chico guapo, sino que detrás se esconden muchas más cosas. En este caso, pues una gran estrategia de marketing y de presentación del producto, un buen tratamiento de los medios de comunicación. En general, prácticamente todas las televisiones lo han mimado desde que era un chico y prometía ya un ascenso meteórico, y dentro del PRI él ha conseguido una serie de alianzas y de estrategias que ha conseguido unir bajo su control, digamos, el PRI, ¿no? Y lo que es toda la familia central. Luego además ha tenido muy buenas en lo que bajo su mandato el PRI ha ido avanzando paulatinamente en victorias territoriales hasta la definitiva, que ha sido la de ayer a la presidencia, ¿no? Ahora tiene una parte oscura, que es cuando él fue gobernador y hubo una represión muy brutal en el pueblo de Atenco. También se habla de vinculaciones de él con la mafia de la droga, y bueno, de hecho todos los muchachos jóvenes que se nuclean con el número de yo soy el 132 lo han atacado, digamos, de frente. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Sí, vamos, en cuanto a acusaciones y señalamientos, la verdad que se le ha dicho de todo, datos concretos y reales. Es esa represión en Atenco que él nunca ha esquivado. Fue un levantamiento, digámoslo así, popular, por una serie de protestas. Se retuvo a varios policías durante varios días y ordenó y envió a la policía para que actuara contra los manifestantes. Lo hizo de una forma brutal y muy dura, y luego además se denunciaron en torno a 20, 25 violaciones y manoseos de mujeres y abusos sexuales de todo tipo. Todo eso es un estigma que le ha acompañado, porque por mucho que Peña Nieto represente la cara joven, no deja de estar ligado a un partido que se ha manejado siempre en torno con el autoritarismo y la corrupción como telón de fondo de su gestión, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que se dice, que aunque gane el PRI y se haya ido el PAN, que es un partido netamente de derecha, las cosas no van a cambiar demasiado, y sobre todo en el tema vinculado con el vínculo con Estados Unidos y la militarización de México. Bueno, la en cuanto a libertades, lo que son libertades públicas, el país no cabe duda que es muchísimo más libre que hace 12 años y que hoy se escribe y se cuenta y se puede, y hay una democracia con sus fallos y con sus errores, pero bastante más viva que la que había hace 12 años cuando el PRI abandonó el poder. Ahora, precisamente, los problemas dentro de la libertad de prensa los impone en muchas ocasiones el narcotráfico y el crimen organizado, que es quien mata periodistas y quien acalla voces y crea y genera amplias zonas de silencio a lo largo de todo el país. Pero también México es muy diferente en estos dos años. Si bien lo es su democracia, también su sociedad está mucho más vigilante y mucho más atenta a los excesos del poder, y no va a permitir que un PRI como el que gobernó durante 70 años vuelva a hacerlo de la misma manera en el año 2012. Yo me refería un poco también a la continuidad de una política neoliberal y a los, bueno, 60.000 muertos que hubo en estos 5 años de gobierno de Calderón, digamos, el tema de la militarización del país y el tema de la política neoliberal también me interesaría saber. Sí, las políticas neoliberales en el sentido, Peña Nieto es uno de los alumnos aventajados, uno de los golden boys salidos de las élites financieras del centro del país, de la zona de pertenece a una rama del PRI que se llama el Grupo de Tlacomulco, y en ese sentido son una serie de familias que se han repartido tradicionalmente en la gestión política, y las políticas neoliberales él ya va a ahondar en este sentido. Macroeconómicamente a México no le ha ido mal, lo que ocurre es que hay una serie de desigualdades que no se han corregido y hay más millones de pobres. Entonces digamos que a nivel familiar, el balance de presidentes como Calderón y de Fox, a nivel microeconómico, la economía que llega a las familias está mucho más deteriorada. Hay cerca de 5 millones nuevos más de pobres, de 48 millones que había cuando entró la derecha, a los 52 que hay ahora. Pero sí es cierto que muestra cierta estabilidad macroeconómica que el PRI piensa consolidar, pues con la apertura del sector energético y las reformas estructurales pendientes, que ya hoy mismo Peña Nieto ha anunciado que va a profundizar, sobre todo la reforma energética, la laboral y la fiscal. La fiscal, conseguir que las grandes fortunas y que los ricos por lo menos empiecen a pagar impuestos, porque este es uno de los países con mayor, menor contribución y menor ingreso en este sentido. O sea, que tiene varios retos delante por afrontar, y otro es el de la violencia y ver cómo se disipa. Pero ya ha anunciado que nada de pacto para disipar cualquier duda que haya en torno al PRI, nada de pacto con el narco, ni tampoco tregua. O sea, que en este sentido no van a cambiar mucho las cosas. Jacobo, ¿y qué pasa con el DF? Digo, en cuanto a su, a quién va a gobernar, lo que entiendo lo tenía el PRD, ¿no? El partido de López Obrador. Sí, en el DF se mantiene, ha ganado el... Digamos que en este contexto es la única alegría que se llevó ayer por la noche de Izquierda Mexicana, la victoria contundente, victoria arrasadora, con casi 66% de los votos, una victoria histórica, inédita. Nunca nadie, ningún candidato había sacado, salvo los del PRI, cuando se presentaban a contender en las elecciones contra ellos mismos. Salvo esa única referencia, no había un precedente de un alcalde con tanto apoyo popular. Y digamos que sobre todo Mancera, Miguel Ángel Mancera, el nuevo alcalde, es una persona muy muy ligada al anterior edil, al anterior jefe de gobierno, a Marcelo Ebrard, que emerge como una de las figuras de la nueva izquierda y renovadora en la izquierda mexicana, ¿no? Ante el agotamiento de una figura como López Obrador, Marcelo Ebrard ahora mismo es la figura emergente que puede venir a aglutinar a la izquierda y hacer un partido, un PRD más moderno y actualizado con los tiempos que corren. Bueno, Jacobo, nos ha quedado, por supuesto, como siempre, un montón de preguntas en el tintero, porque el tema es apasionante, ¿no? México es un país apasionante, pero te agradecemos muchísimo esta comunicación con la Radio Nacional. Muchas gracias. Un abrazo para todos, muy fuerte. Bueno, era Jacobo García, periodista y corresponsal del diario español El Mundo en México. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. La voz que suena de fondo es la de un señor que hace 20 años dejaba de cantar. Se llamaba Camarón de la Isla. Fue una de esas figuras que trascendió las fronteras y que acomodó al flamenco de vuelta en el mundo. Acompañó en su momento a Paco de Lucía y ha hecho muchísimas cosas. José Monje Cruz, así se llamaba, y quien cantó que su infancia fue Fragua, Yunque y Alcayata. Así decía él. Un tipo excesivo, era como un rockero, pero que cantaba flamenco. Estuvo al lado de Paco de Lucía, le cantó a Martirio, fue quien hizo que Pata Negra pudiera existir. Los grandes nombres, Kiko Veneno, Ketama, todo eso que hace tiempo está establecido, sin Camarón de la Isla quizás hoy no hubiesen existido. Sus exequias fueron como la vida de Camarón, salvajes, insistentes y grandes. Era flamenco puro, era canto de tierra y sufrimiento, pero a la vez de mucha emoción. Un tipo realmente muy interesante que modificó alguna vez hace 19 años. Estaba en la Argentina un señor que se llama el Mariscal Romero. Conducía en aquel momento el Mariscal la Rock and Pop. y acojonante. Acojonante. Súbemela, decía. Y esas cosas. El Mariscal Romero se había hecho un juego muy interesante. Hay una canción que cantaba Camarón, como decía él, que su vida había sido Fraguay Yunque, que era el golpe del yunque y la voz de Camarón. Y al lado había pegado a Janis Joplin cantando a capela, golpeando la mesa. Y decía, el sentimiento es el mismo, la figura quizás no, pero el dolor, la transmisión pasaba desde ahí. Bueno, eso creo que es lo que quedaba en la cara de Camarón, una cara bien de español, serio, así, y una voz que era flamenco puro, pero a la vez era mucho más. 20 años, una casa que hoy el ayuntamiento quiere comprar por 45 mil euros para meterla y poner alrededor de un circuito turístico, pero los que defienden a Camarón dicen que sale 195 mil y que eso no está bueno. Y todas esas figuras. Camarón de la Isla tocó en los mejores festivales del mundo, tocó en las mejores salas del mundo y se murió como se morían los grandes músicos de rock, pasado hasta la médula. Pero así todo queda una obra gigantesca y un gusto por la música que se traduce por un montón de lugares. Sin él, la música española hoy no sería nada de lo que es. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Vamos a hablar un poco de economía, como siempre, cerca de esta hora, aquí en Mañana es hoy. Jorge Mancinelli, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ha tenido repercusiones o efectos colaterales la cumbre del Mercosur que se realizó en Mendoza y las decisiones que se tomaron. Estos efectos colaterales se manifestaron en algunos dirigentes empresarios de Brasil, vinculados algunos de ellos con el sector comercial, particularmente con el integrante de la Federación de Empresarios de San Pablo, que es presidente del Consejo Superior de Comercio Exterior. Bueno, ha hecho críticas a lo que se conoce como Administración del Comercio Exterior y a la posición de Argentina, y dio toda una definición conceptual, ideológica, que es la siguiente. Para el Mercosur, dijo este señor, lo que vale es la apertura. No, sería interesante una nota con él para poder debatir, pero digamos que para Brasil lo importante son los 30 millones de habitantes que incorporó el gobierno de Lula y el gobierno de Dilma al mercado interno. Es decir, la economía brasileña ha crecido a partir de la incorporación de nuevos sujetos ciudadanos al mercado interno, no por el comercio exterior. El comercio exterior le puede dar un mejor movimiento de divisas, por ejemplo, pero la economía no se sostiene sobre eso, sino sobre el mercado interno. Brasil tenía previsto crecer este año 5%, esto fue la estimación que se hizo el año pasado. Esta estimación ha sido corregida a la baja y del 5% la han llevado al 2,05%. La Argentina, para este trimestre, Brasil creció 0,2% el primer trimestre. La Argentina creció el 5,2, pero si estamos hablando de indicadores desestacionalizados, el crecimiento económico de la Argentina en el primer trimestre fue de 0,9%, es decir, que estamos debajo de un punto porcentual, tanto Brasil como Argentina. La Argentina con un desempeño, llamémoslo así, y no de manera pretenciosa, algo de 4 veces o 3 veces más, 0,2 Brasil, 0,9 la Argentina. Ahora, muy bien, ¿Qué es lo que está esperando el Banco Central de Brasil para el crecimiento de la economía este año? Y dice el Banco Central que la economía finalmente va a crecer un 4,2% contra aquel 5% que suponía el año pasado. La Argentina, a su vez, a través del ministro de Economía, Lorenzino, el día viernes último, ratificó su hipótesis de crecimiento del 5,1%, es decir, que estamos en una paridad de tasas de crecimiento, de tasa de variación de la economía entre los dos pilares del Mercosur. Y ahora, siendo Manchi, que son, digamos, Argentina y Brasil socios comerciales tan importantes el uno para el otro, es importante que uno no se desfase mucho del otro. Exactamente, que uno no se desfase mucho del otro. Pero atención, porque aquí nuevamente caemos en la cuestión estrictamente política. Vamos a llamar las cosas como son. ¿Por qué hay sectores empresarios brasileros como este señor que dice que para el Mercosur lo importante, lo sustancial, es la apertura comercial? ¿Por qué? No, lo dice porque tiene negocios vinculados con el exterior, pero el negocio de Brasil y el negocio de la Argentina son sus mercados internos y la integración de sus mercados internos. Y finalmente, digamos, Brasil tiene a su favor tres situaciones próximas que van a ayudar muchísimo a la economía. Primero, el Mundial del 2014. Sí. Segundo, las Olimpiadas del 2016. Y tercero, esto que estábamos diciendo, que es la base del renacimiento, o mejor dicho, de la recreación de Brasil en términos geoeconómicos, que es la incorporación de 30 millones de personas al consumo interno. Esta es la base de Brasil. Esta es la base de la economía argentina. Hay demasiadas coincidencias como para que diferencias o matices ideológicos que responden y que siguen atados a los 90 puedan separar a estos países de una marcha común, de una marcha conjunta. El comentario de Jorge Mancinelli. Nos vamos ahora una vez más a Cañuelas. Está trabajando Mariana Capaccioli con el móvil de la radio pública. Mariana, ¿alguna novedad? ¿Pasó algo nuevo o sigue la situación un poco de tensión, pero de tensa calma? Agustina, la reunión de la intendenta sigue, los vecinos también siguen aquí dentro de la municipalidad y también afuera, han convocado una marcha con velas y también han leído un petitorio y están juntando firmas. En este petitorio están reclamando justicia por el doble crimen de anoche, también reclamando que se remueva a los fiscales que entienden en la causa y que se tomen medidas urgentes de seguridad aquí en la ciudad de Cañuelas. Agustina, mientras tanto, como decíamos, se va acercando la gente a la puerta con velas, a esta marca de velas que han convocado el reclamo de justicia, y esperan que la intendenta o alguna otra autoridad provincial o municipal dé explicaciones y novedades con respecto a la investigación. Agustina. Mariana, ¿y qué pasó que la intendenta no salió a tener un contacto con la gente? Entiendo que la situación era de mucha tensión y que no pudo, pero contanos vos que estás ahí. No, hasta ahora la intendenta, en un momento más temprano, tengo entendido que bajó desde la tarde que estamos aquí en la sede municipal, no ha tenido contacto con la gente. Y algunos vecinos que han ingresado y han podido hablar con ella. Ella dice que está trabajando conmovida por esta situación, ha decretado 3 días de duelo y ha atendido a algunos vecinos pidiéndole que vuelvan a sus casas, que ha estado ocupando esta situación. Se supone que en la reunión también está participando Gustavo Arrieta, él es el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, es el exintendente, claro. Es el marido, sí, de la intendenta. Él fue electo intendente y dejó su cargo para ocupar el Ministerio de Asuntos Agrarios y ella, como estaba a cargo del Consejo Deliberante, asumió la intendencia. Aquí entonces siguen los vecinos a la espera de que la misma intendenta o alguna otra autoridad baje a la planta baja de la municipalidad y de algún tipo de explicación, Agustina. Bueno, Mariana, bárbaro. Seguimos, por supuesto, en contacto. Estarás informando también durante el panorama de noticias posterior a este programa. Seguimos en contacto. Cualquier novedad que suceda allí en Cañuelas.